El Centro de Estudio de la Idea Chuche de Brasil hizo un amplio destaque al 22º aniversario de la publicación de la obra maestra del dirigente Kim Jong-il, El socialismo es ciencia, en fecha reciente. Insertó en su página web el artículo intitulado Aniversario 22 de la publicación de la obra El socialismo es ciencia y la foto del autor. El trabajo señala que esta obra publicada el 1 de noviembre de 1994 esclarece la exactitud científica, la veracidad y la superioridad del socialismo, y hoy la humanidad progresista lucha para la victoria del socialismo a escala mundial, considerando este trabajo del dirigente como su guía firme.